Bueno, venimos con el Centro Santa María de Los Ángeles. Mi nena es Atenea Páez, de Salita de Tres, de Alberto Morlachetti. Y venimos a este encuentro, que es una experiencia muy linda, hermosa. Y Atenea tiene 2 años para tres. Sus educadoras son Jessica y Erika. Me llamo Delia Agüero y tengo mi hija que yo conozco el centro Nuestro Futuro hace 10 años más o menos, y gracias a Nuestro Futuro mis hijos, la verdad, la pasan siempre bien y me ayudaron un montón. Hace años que inclusive llegué a trabajar ahí. Y nada, le agradezco un montón. Y ahora estoy con sala de 5, apoyo escolar, y sala de 4, que son ya los últimos, gracias a Dios. Y todo bien, le agradezco al centro y que me ha ayudado bien, y estamos pasando muy bien. Sí, somos del centro de La Merced y de Petete, para todos. Y bueno, está buenísimo, está lindo. No me la quería perder, así que vine. Vine con mi bebé, que mi bebé también iba a la guardería. Ahora no está yendo, pero también está en sala de bebé. O sea, que tus hijos van a 2 centros comunitarios, sí, a la guardería. La guardería de La Merced y Petete. Uno va primero y la otra va segundo, y ella va a jardín. ¿Qué les parece la actividad, la fiesta? Esta es muy linda, tiene mucho juego, ya jugó mucho y bueno, con masa, y han hecho un montón de cosas. ¿Pasaron por varias áreas? Varias. Ya he ido a la calecita y ahora, bueno, está acá. Y después va a ir más para allá. Los otros dos están allá jugando. Hola, soy Luciano Moreno y soy de la Biblioteca Popular Pablo Freire. Y con mis compañeros nos reunimos y vinimos en el tren tocando guitarra y pasando lindo para venir a la Plaza de Muñiz. Hola, me llamo Xiomara. Soy del Centro Comunitario Belén. Ahí me enseñaron a jugar, a aportar, a compartir. Y ahí me enseñaron a leer. ¿Cómo se llama tu educadora? Shirley. ¿Y hace cuánto vas al Centro Comunitario?